infelices ratones fueron a deliberar y al fin de mucho pensar rompieron las relaciones. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Algún día había de ser la dicha tan esperada de ver su infame embajada acabarse de una vez. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Que se acaben de marchar es lo que más nos conviene, que el que menos bultos tiene goza de más claridad. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Y no nos van a asustar con romper las relaciones, porque tenemos cañones y tenemos lo demás. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Y sepa el imperialismo, si con nosotros se mete, que los famosos cohetes no son ningún simbolismo. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Queremos vivir en paz en esta querida tierra, pero si vienen en guerra, ni uno solo quedará. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la